existen huecos legales y de procedimientos, que hay una ley provincial que pisa una ley nacional y que permite que en la provincia de Buenos Aires se pueda hacer prácticamente cualquier cosa. Y bueno, y lo hacen, y bueno, la nota lo que describen son las cuatro formas que encontré por las cuales la policía puede hacer desaparecer un cadáver, ¿no? ¿Podés mencionar cuáles son esas cuatro formas, María? Bueno, una es la forma más común, que es la que se usaba en la dictadura, que es cuando se tiene un cadáver identificado, se lo inscribe como NN y lo entierran como NN. Esa es la que se usaba, la que Adelina Dalaye describe en su libro La marca de la infamia, ¿no? Pero bueno, en democracia perfeccionaron esos procedimientos para poder lograr lo mismo. Otra forma es, digamos, lo que la policía necesita para poder enterrar un cuerpo es tener una licencia de inhumación. Entonces, para tener esa licencia de inhumación, se inscribe la defunción en el registro de las personas. Lo que hacen es inscribir defunciones de manera trucha, es decir, una manera es tomando la identidad de un cuerpo que ya había pasado por la morgue, que ya había sido sepultado, toman esa identidad, hacen una nueva inscripción, obtienen una licencia de inhumación, que es un cheque en blanco para enterrar otro cuerpo con la misma identidad que el anterior. Claro. Ya van dos formas, NN, falsa identidad. Otra forma es, por ejemplo, ante una exhumación que se solicita por una causa judicial, luego por un procedimiento, digamos, no se tiene que volver a inscribir la defunción para que el cuerpo vuelva a la sepultura. Simplemente la justicia debe ordenar que vuelva a la sepultura y listo. No, piden a las fiscalías un nuevo oficio y inscriben la defunción de nuevo. Claro. Hasta ahora te conté tres. Falsa identidad, NN. Y describir de nuevo la defunción. Inscribir de nuevo la defunción. Y otra forma es, por ejemplo, cuando una persona... saben que el Departamento Judicial de La Plata abarca más que La Plata, ¿sí? Abarca, claro, Cañuelas, Presidente Perón, bueno. Abarca otros partidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si llega un cuerpo de Cañuelas, la inscripción de la defunción debe hacerse en Cañuelas. Pero después toman la información de ese mismo cuerpo y lo que hacen es una inscripción en La Plata cambiándole el domicilio de la defunción. ¿Sí? Entonces, sí, sí. Lo que obtienen básicamente con los cuatro métodos, o con los tres, digamos, el DNN no es exactamente igual, hay una pequeña diferencia, pero lo que obtienen son licencias de inhumación como cheques en blanco para enterrar cadáveres y que no se los encuentre nunca más. Por eso es gravísimo que eso pueda suceder. Y haber encontrado que encima se utilizó. Pensemos que en la morgue el día 10 de abril, después de la inundación, se reunieron muchas personas, entre ellos el juez Atencio, el fiscal de la causa, César Albarracín, mano derecha de Casal. Ellos ponen en la causa penal que van por orden del ministro. Bueno, el ministro no puede ordenar una pericia, claro, en una causa penal en la cual no es parte. Y ahí es donde arman un archivo con un listado de 56 cuerpos que ya habían pasado por la morgue para iniciar este procedimiento de inscripciones falsas, ¿sí?, de defunciones. Por otra parte, bueno, hicimos un análisis muy, muy exhaustivo de más de 11.000 defunciones. Como soy licenciada en informática, armamos una base de datos, cargamos toda la información y después, bueno, hice un análisis estadístico. Otra cosa que hace la policía con en connivencia con la justicia, puede ser por desidia, puede ser, no sé, por inoperancia, o puede ser a propósito, eso yo no lo puedo evaluar, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pero lo que hacen es, muchas veces la policía ingresa un cuerpo en la morgue, y sin hacer autopsia, de hecho había un montón de cadáveres sin autopsias en la pericia que hicimos con la gendarmería, sin hacer la autopsia determinan la causa de muerte como muerte natural y listo. Y un médico forense de la policía, para saber de qué se murió una persona, no lo puede hacer mirando el cadáver nada más, está obligado a hacer la autopsia, de hecho, se ingresa en la morgue policial es porque debe haber una causa penal ligada. Bueno, claro. Muchas veces ni siquiera hay causas penales ligadas a cuerpos que están en la morgue policial. María Soledad, te pregunto, este laburo que vos has llevado, bueno, evidentemente pone en evidencia el sistema, que es bastante perverso y es un entramado donde hay varios actores, como vos mencionabas, no sabemos bien qué papel juegan, si tienen que ver con complicidad, si tienen que ver con negligencia. Sí, y no me corresponde, digamos, evaluarlo. Claro, pero te pregunto, ¿cuáles han sido las consecuencias que te trajo a vos también investigar todo esto? Porque tenemos entendido, o ahí figura en la nota, que se te incluso se te inició como un sumario justamente por llevar adelante... Sí, yo cuando hice la investigación no estaba, yo tengo mi planta permanente en la Procuración, no estaba trabajando en ese momento en la Procuración, igual la Procuradora me inició un sumario por declaraciones periodísticas, después lo desestimó, pero bueno... Pero ahí, bueno, orienta esto un poco... fue una amenazas reiteradas de la policía bonaerense, pérdida de dos oportunidades laborales por cuestiones políticas, claramente, ¿no? Una persona que se pone a investigar estas cosas y la saca a la luz, parece que uno se convierte en este sistema perverso en alguien peligroso, digamos. Ser honesto, investigar y descubrir estas cosas para el poder, para los que... no para todos, ¿no? Pero para muchos... o burócratas obsecuentes del poder, uno es una persona peligrosa. Bueno, prefiero ser peligrosa para esta gente, pero tratar de hacer un aporte a la sociedad, por lo menos poner esto en evidencia y que se hagan las cosas que se tienen que hacer para que no vuelva a pasar. De hecho, he hecho propuestas a ministros de la Nación, he hecho propuestas, digamos, soy licenciada en informática, trabajo en un sistema, estamos desarrollando un sistema para hacer cotejos de pericias de ADN, que se llama GENIS, a través de la Fundación Sadovsky, que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Como yo ya venía involucrada con esos temas, y de hecho he realizado propuestas desde lo normativo hasta lo técnico para evitar esto, que esto, por más que quieran, no se puede hacer. ¿Sí? Claro, sí, claro. Pero hasta ahora sin mucho éxito, pero bueno, sabemos que el año pasado fue un año muy movidito desde lo político. A veces no es fácil llegar y quedar en bolilla, pero bueno, seguimos luchando para que esto suceda. Hay una cosa que me interesaría aclarar respecto del juez Arias, porque en la gente genera muchísima confusión. El juez Arias es un juez contencioso administrativo, no es un juez penal. Claro. A veces la gente cuando dice es un juez, se cree porque es un juez puede meter preso a alguien, ¿sí? Claro, claro. Bueno, acá esto no es así, es un juez contencioso administrativo y todo esto que descubrimos, lo descubrimos en el marco... De causas que se llaman habeas data, que nos permiten tener acceso a la documentación, por eso pudimos encontrar todo. El juez Arias ha hecho las denuncias penales por delitos que ha encontrado, o supuestos delitos, para que la justicia penal investigue. El problema que tenemos es que se tiene que investigar la misma justicia penal bonaerense a sí misma. Claro. ¿Sí? Tenemos un problema y la causa que, o sea, denuncias que ha presentado el juez Arias se han perdido, ¿sí? Y lo que ha hecho la justicia penal es iniciarle causas penales al juez Arias. O sea, al revés, de a contramarcha, sí. El nivel de perversión que hay en la justicia penal platense es increíble, ¿no? La verdad es que... Sí, recordamos que posteriormente a las inundaciones hemos charlado con el juez Arias y una de las veces que lo hemos llamado nos dijo que estaba en las puertas de la morgue, que no lo dejaban ingresar como juez, él era competente para hacerlo, creo que en una de esas veces vos lo acompañaste. Si nos corremos del tema inundaciones, ¿qué otros casos pueden llamar la atención con respecto a esta investigación, a estos cuatro puntos que vos tomás, pero en otros casos de nuestro país? ¿Hay algunos ejemplos claves? Sí, bueno, mira, el caso de Luciano Arruga es un ejemplo clarísimo. Hay un caso idéntico que estamos tratando de avanzar judicialmente y no podemos. Encontré un caso igual al de Luciano Arruga, donde en 4 horas, digamos, había un cuerpo que había sido enterrado con estos procedimientos, aparentemente, y era un hombre que, o sea, en la morgue hay, por cada cuerpo que ingresa, en un papel madera ponen documentación, ¿no? Saco la documentación y veo que figuraba como NN, pero había sido identificado por huellas dactilares, ¿sí? Tardé, que se llama Cristian Madrid, y tardé 4 horas en encontrar a la familia que hacía más de 2 años que lo buscaba. Claro. Todavía no pudieron exhumar el cuerpo para identificarlo, ¿sí? Las trabas que pone Fiscalía de Estado y jueces cómplices es absurdo. Esa causa no la tiene el juez Arias, se la sacaron en particular, y esta familia sigue luchando por eso. Hemos encontrado casos terribles, por ejemplo, de personas identificadas enterradas como NN. Encontré 4 casos, donde en este caso pude dar con la familia, ¿sí? Y parece que son prácticas habituales. Entonces, cuando nos pensamos en Luciano Arruga, otro dato que, bueno, que publicó ayer Berbisky, que salió a la luz, que, bueno, lo conté por primera vez y les pareció muy importante, es que en las fechas de la desaparición de Julio López sobre un cadáver, ¿sí? Es bastante técnico explicarlo, pero bueno, había un cadáver que tenía un número de óbito, pues tenían mal los números de óbitos, los cadáveres, era un desastre, o no tenían número de óbitos, claro. Eran solamente cadáveres que no podías ir a ningún papel, de nada, siempre digo que es lo más parecido a un desaparecido, un cadáver en una morgue policial que no se puede ligar a ninguna documentación, por lo tanto no se puede identificar, no se puede saber ni cuándo ingresó, ni de qué murió, nada. Claro. Bueno, había un cadáver que tenía el número 13.520, y cuando uno iba a la documentación pertenecía a un tal Matías Cañedo, que había sido enterrado de manera inmediata, ¿no? Que es lo más habitual, que se hace una autopsia, después los familiares retiran el cuerpo para la inhumación. Claro, bueno, entonces no era ese Matías Cañedo. Abajo en el cartón decía Fernández, el 13.528 era un tal Fernández que había sido enterrado con este procedimiento de entierros truchos. Entonces ese cuerpo no era ni Cañedo, que había sido retirado por su familia, ni Fernández. ¿Sí? ¿De quién era ese cuerpo? Y era justo de la fecha, una semana después de la desaparición de López. Entonces, policía bonaerense, Checolax, morgue policial, uno no lo puede corroborar si no se hacen todas las pericias correspondientes, pero bueno, para eso debería presentarse la familia y demás. Mi investigación, digamos, llega hasta un punto. Yo después no puedo pasar, pues no estoy legitimada para pasar por encima de los interesados, ¿no? Soledad, todo esto, así como pareciera, claramente no son actos individuales de determinados integrantes que se dedican a hacer esto. Y una forma, digo, apareció un archivo que decía archivofantasmas.xls en uno de las computadoras que se... Exacto, en la pericia informática, sí. Eso demuestra claramente, ya que es una organización que está funcionando de ese modo, ¿no? Ustedes lo recordaron bien, el día 9 de abril a Arias no lo dejan ingresar a la morgue, ¿sí? Sí. El día siguiente, y si ven la tapa del diario El Día, aparece la foto, hacen una puesta en escena y están un par de horas ahí el juez Atencio, Albarracín, y otros tantos personajes, ¿no? El fiscal de la causa, por orden de Casal, y en el mismo momento que ellos están ahí, ¿sí? Mientras en una computadora se le abre el acta de la inspección ocular, eso se saca por la fecha y por la hora de la creación de los archivos, ¿no? Claro. En la otra computadora generan este archivo, lo llaman archivo fantasma, para enterrar cuerpos de manera trucha. Claro. Estando todas estas personas ahí, incluso un juez de garantías, como el juez Atencio, que bueno, no vamos a recordar quién es ni todas las cosas, porque ya creo que todos lo sabemos, ¿no? Es un personaje nefasto. Sí, Entonces, y lamentablemente, desde lo penal, el fiscal Paulini, que está al tanto absolutamente de todo esto, no ha movido un dedo porque no va a ir contra sus propios, no sé si llamarlos amigos, cómplices, no sabría cómo llamarlo, contra sus pares, no sabría cómo denominarlo, pero tiene... él debería actuar por todo esto, es su obligación actuar. Yendo contra el fiscal que estaba a cargo en ese momento, contra el juez de garantías Atencio, yendo a investigar, ¿no? Y a establecer las responsabilidades. O sea, sí, esto pasó y responsabilidades claramente hay. Yo no las puedo valorar, no puedo ponerle una carátula a un delito porque no soy abogada ni tengo ese interés, pero que el fiscal Paulini no ha hecho absolutamente nada sobre esto, es flagrante su omisión. Y yo creo que él está en una situación de incumplimiento de los deberes de funcionario, ¿no? Como fiscal. Bueno, las víctimas de la inundación acá en La Plata se encargan de recordarlo cada vez que tienen lugar, justamente, y ese famoso comité de crisis también, que se cerró de un modo también extraño, a pocos días de sucedida la inundación, con un número que se manejaba y que por muchos lados se hablaba de que estaba claramente ocultando algo y que había atrás toda una forma de ocultamiento. Sin duda que una de las patas fuertes tiene que ver con todo esto que vos mencionaste. No sé, Mati, si vos querés preguntarle algo más. Si no... No, vamos cerrando la entrevista. Le agradecemos a María Soledad Escobar y también recordar que con la nueva gestión aparecieron más anotados, más víctimas con la nueva gestión de Garro, luego de un nuevo aniversario. Sí, no, eso yo lo estudié y no es así. Estudié los casos y no es así. No aparecieron más víctimas. A ver, esto también tenemos que ser precisos y claros, ¿sí? Empezaron a tirar nombres de personas que habían fallecido por esas fechas y eran todos casos que analizamos en el marco de la causa del juez Arias. Las víctimas comprobadas de la inundación están en una sentencia judicial, ¿sí? Y es del único juez competente para decir quiénes son víctimas de la inundación. Cualquier otro dato que se tire al aire genera confusión y no aporta. De hecho, hay un grupo de familiares de víctimas que lamentablemente no han actuado de la mejor manera en ese sentido, porque han presentado dos casos posibles y después no movieron un papel en la causa. Y el juez Arias no actúa de oficio, actúa a pedido de partes, ¿sí? Entonces, no es ir a tirar dos papeles en un escritorio de un juzgado y decir, entonces, hay dos víctimas más de la inundación. Hay que hacer medidas de prueba, citar médicos, citar testigos, o sea, para que el juez después establezca eso. Claro. Los casos que dijo Garro, cuando los estudiamos, los revisamos y eran todos falsos. Entonces, yo creo que es tan perverso esconder los muertos como querer jugar políticamente con esto, venga de quien venga. Digamos, la verdad es una, está en un expediente judicial y seamos muy cuidadosos con eso, porque, por ejemplo, lo que hizo Garro fue decir el nombre del padre de una señora que perdió a su madre, ¿sí? En la inundación, el caso Belinzas. Puso el nombre de su padre que había muerto en 2006, ¿sí? Esta familia, cuando vio ese listado y vio el nombre de su padre, ¿sí? En el caso de los nietos de su abuelo, ese día la pasaron muy mal. Sí, se contactaron conmigo, estaban muy angustiados. Entonces, hay que ser muy, muy cuidadosos cuando se dicen nombres de personas que han fallecido, porque hay familiares involucrados y no se puede hacer con fines políticos para decir si Bruera escondió muertos o no. Lo que mejor que podría hacer Garro es presentarse en la causa penal, poner un grupo de abogados y presionar a Paulini para que investigue. Sí. Y no andar tirando listados al aire, que lo único que generan es más confusión. Sí. Las cosas se deben hacer de la manera correcta, digamos. Si no exigimos eso como ciudadanos, estamos fritos, creo.